La Intergremial Marítima de Pesca, que incluye al Centro de Maquinistas Navales, al SUNMAR, el Sindicato de Trabajadores del Mar y Afines, y al Sindicato Único de Patrones de Pesca, nos hizo llegar una declaración que nos motivó a nosotros para invitarlos para hablar del contenido de esa declaración. Y por eso están César Fernández y Andrés Rodríguez, del Centro de Maquinistas Navales, y Alexis Pintos, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenos días, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a ustedes por habernos mandado la comunicación, que de repente pueden resumir cuál es el planteo central que están haciendo, además los tres gremios juntos, ¿no? Que eso es importante. Bueno, no es la primera vez que venimos en esta época por este mismo tema también. Lamentablemente es una forma de extorsión que se hace año a año, ¿no? Con todo el conjunto de los trabajadores del sector pesquero, porque acá, si bien la Intergremial Marítima estamos los maquinistas navales, los patrones de pesca, los trabajadores embarcados, pero también hay plantas pesqueras, hay toda una cadena de trabajo ahí de gente que queda sin laburo, que van desde el que vende comida dentro del puerto hasta... Claro. Es infinito lo que se puede ver para atrás. Y esto está afectando a mucha gente, pero como te digo, año a año usan esta extorsión de llegar la época de baja zafra, que yo entiendo que hay baja zafra, para hambrear a los trabajadores. Y bueno, y en este caso ya mostraron la hilacha de lo que quieren pedirle al gobierno de costado, ¿no? Porque siempre nos quieren usar de instrumento. Para eso, ¿no? Para llorar. Es un mar de lágrimas la pesca hoy en día. Presionar a los trabajadores, las distintas ramas, para que terminen armando conflicto y decir, bueno, exacto, por ellos no podemos. Estamos hablando también que a partir del mes de diciembre el convenio colectivo que vencería el 30 de abril está denunciado de parte de la patronal. Y bueno, esto es sistemático que están generando... ¿Desde cuándo está denunciado? El mes de diciembre. El 30 de abril estaría la vigencia del convenio colectivo. Y bueno, entonces bien, también está ese trasfondo para llegar el momento de la negociación. Y bueno, el sector está muy golpeado. Claro. En este momento. Hay gente que estamos tratando de generar también un seguro especial para la gente que está, bueno, ya pasa todos los años, ¿no? Claro, el seguro de paro, de todo esto. Ustedes hablan de lockout patronal. Sí, hay un paro empresarial acá. Hay una medida empresarial. O sea... no me gusta decir huelga empresarial porque ese término no nos van a robar. No nos van a robar. Ese como algún otro término que por ahí la extrema derecha nos está robando. Bueno, sí, hay un paro empresarial que no es nada, como decimos, nada nuevo. Se da siempre la baja zafra. Hay una práctica continua de mentirle a la gente en general, porque nosotros cuando los escuchamos hablan de que el sector está mal porque se trabajan pocos días. No resisten un archivo cuando hablan, dicen de 200 días y que tiene que ser más. Ponen arriba de la mesa la cantidad de días de conflictos sindicales, hablan de 45 días en pomposos informes de seres donde todos son malos menos ellos. Ellos sí. Son buenos empresarios, que después vamos a hablar también de esos buenos empresarios. Y después está todo mal, el Estado es burocrático, la prefectura es mala, el clima es malo, o sea, todo malo menos ellos. Y obviamente nosotros como trabajadores hablan de conflictos sindicales. Nosotros siempre decimos, si a esos 200 días ya le sumamos los 45 de conflicto, nos están quedando 120 días, que esos 120 días son de paro empresarial. Entonces, no nos pueden echar la culpa de cómo está el sector, estos empresarios que se quedaron en el tiempo, ¿tá? Que no han invertido un peso en las embarcaciones, que solo la han guardado bajo el colchón o en cuentas extranjeras. Y bueno, y la situación del sector está como está, ¿no? Con barcos que están totalmente obsoletos, que tienen 50, 60 años. Claro. ¿Tá? Y esos barcos son los que tripulamos nosotros. Ahora, ellos, para que la audiencia sepa, ¿no? Pensando en el que... conoce lo de la pesca, porque si hay pescado o no hay pescado en la feria, si está caro o más caro el pescado, por ahí. En esta época hay pesca, los barcos podrían salir. Los barcos hoy están parados, pero podrían salir y habría actividad. Sí, en el día de ayer entró una pareja de esos barquitos que salen de a dos, que generalmente se ven desde, sí, desde la Rambla o desde Montevideo, se pueden llegar a ver porque son pescas de cercanía, digamos. Entró completo, con buen pescado, hay pescado. Los compañeros artesanales en las barcas están teniendo mucho material, mucha materia prima. Acá el trasfondo son otras cosas. Claro. Esto tiene a los barcos parados y, por lo tanto, a los trabajadores sin trabajar. Exactamente. Acércate el micrófono ahí. Por lo que, bueno, lo que lleva esta maniobra, ¿no?, de la patronal, dejan a varios trabajadores afectados que en el periodo del año no logran cubrir jornales para el seguro de desempleo. Y asimismo, cuando los generan, se los gastan el mismo año o años atrás, el año anterior. Por lo que este año hay mucha gente que hay ciertos trabajadores que no les cubren ni el seguro especial, ni el seguro, nada. Entonces, que por el mes de enero, los empleados, los trabajadores del sector pesca no han generado un jornal. Eso es lo que más tiene afectada a la gente. En el periodo de enero no han generado un solo jornal digno. Y tener que depender del Estado para que del seguro, del Banco de Previsiones, para poder llevar un plato de comida a la mesa, pagar las cuentas. Y así a muchos no le alcanza un salario, ni siquiera es un salario mínimo a veces. Claro. Entonces, porque son muy pocos los jornales que logran en el año para poder sustentarse en esta fecha que ellos le llaman que no es zafra. Desde diciembre. De diciembre hasta enero, marzo, enero, febrero, que son los meses que ellos dicen que no hay pescado. Bueno, se ve que son las condiciones climáticas que se dio que este arranque de año ha salido pescado. En las barcas, como dice Pepe acá, en las barcas han tenido en un día lo que generan cinco barcos, o sea, cinco parejas, perdón, o sea, sean sí, dos. De a dos barquitos. De a dos barquitos, va. Generaron la producción de cinco parejas en un día. Y en menos de una semana salió una pareja, en base a la movilización que hemos hecho nosotros, negociaciones colectivas, tripartitas con el ministerio y las empresas, a ver por qué no se han movido los barcos. Bueno, una de ellas ha salido, una pareja que no es uno de los empresarios más importantes, pero sí tiene lo suyo y, bueno, logró salir y en menos de 5 días completado el barco. Y esa gente, hoy en día el barco ya está listado para volver a salir. Y bueno, hay varias empresas que no han ni siquiera movido. Incluso su mantenimiento correctivo o lo que sea, no le han tocado nada. Hay una cosa también que queremos aclarar. El carácter extorsivo de estas personas, ¿no? Que son tres empresarios muy viejos, que están fundidos, que están vendiendo los barcos, pero que son los titulares de la Cámara Pesquera del Uruguay. Ricardo Piñeiro vendió barcos. Muchas veces. Tiene los barcos vendidos, tratando de vender barcos. Le debe a la gente licencias. Ya lo hemos hablado acá también. Sí. Juan Rivas Ukeli, otra persona también que puso en venta los barcos. Entonces, en esa forma extorsiva que tienen, acá hay una cosa. El que tiene la planta pesquera en el Uruguay, que tiene plantas de procesamiento, manda. ¿Por qué? Porque hay un decreto que hace que cualquier persona que pesque, cualquier barco que pesque, venga. Lo que estamos hablando al fresco, ¿no? Corvina, pescadilla, que es lo que más se pesca acá, uh-huh, tenga que pasar obligatoriamente por una planta pesquera. Entonces, en esa forma es, este año arrancaron diciendo, vamos a cerrar las plantas, no se va a comprar pescado. Entonces, el tipo más independiente, el que tiene una pareja, dos, el empresario chico, está rehén también de estas personas que no solamente pretenden extorsionar a los trabajadores con hambre, ¿no? Esa violencia del hambre, la violencia económica que ellos, aplican año a año, sino también con sus propios colegas, en una cámara de pesca que no sabemos quiénes son. Claro. Hoy no sabemos quiénes son, no sabemos cómo eligen al presidente, no sabemos, porque hablamos con otros empresarios, otros actores que han entrado nuevos, y manifiestan la intención de trabajar todo el año. Bueno. Y es más, nosotros levantamos la asamblea el día 8 de enero, las tres asambleas de los tres sindicatos, y el día 10 ya había gente trabajando, ya habían saliendo un barco de esas empresas. Cuando nos presentaron este año una plataforma para el Consejo de Salario que tenemos ahora en abril, ellos nos presentaron una plataforma que nosotros de plano ya la descartamos, ¿no? Apenas el que pudo leerla, ¿no? Porque leía dos páginas y ya está, no precisabas más. Que nos retrotrae al año 83-84. Y bueno, en esos términos quieren jugar. Estamos hablando que este sector pesquero el año pasado tuvo una recaudación de exportaciones de 131 millones de dólares. Hoy en día aducen que los barcos están parados por reparaciones. Nosotros justo en el sector que nos atiene, que es el del departamento de máquinas, sabemos por compañeros que están que no es esa la situación. Claro, porque ustedes son los que están justamente en el tema. Exacto. No, ellos aducen que están en reparaciones en este momento, siendo que, bueno, recién lo comentó, son barcos que se han hecho cambios mínimos quizás en motores o algo, pero los cascos siguen navegando los mismos. Uno se sorprende al hablar con compañeros de hace 30, 40 años que están navegando los mismos barcos que uno navega hoy. El casco es el mismo. Y bueno, y también que desde el año 2010 no hay ningún tipo de recuperación económica con la pandemia de por medio. Bueno, es una situación que preocupa, ¿no? Sí. Realmente, que queremos ver que haya un cambio realmente importante, que el movimiento también que el Estado también tome conciencia de la situación que se está viviendo. Exactamente. Sí. ¿Y el Estado cómo ha reaccionado frente a estas situaciones que además se repite, ¿no? Se sabe que se repite. Y bueno, el Estado lo único que sabe decir es que tiene límites. Vamos al Ministerio de Trabajo, nos dice que hay un límite. Fuimos al Ministerio de Ganadería, hablamos con el nuevo director de Dinara, que siempre muy amablemente nos está recibiendo, pero también nos habló de límites. Y mañana tenemos que ir al Ministerio de Industria, seguramente también nos diga que tiene límites o que no tiene competencia en el tema. Porque son privados, ese tipo de cosas, ¿dice? En realidad, porque parece ser que acá los permisos de pesca, que son del Estado, que son del pueblo, ¿no? Que son permisarios de usufructuar y ir a buscar un recurso que es de todos. Sí. Parece ser que los permisos de pesca fueran de ellos. Nosotros ya pedimos, porque hay un barco que hace más de 2 años y medio que no sale, pedimos que se le revocara el permiso de pesca. El año pasado, hasta ahora, con la antigua dirección donde estaba Jaime Coronel, hasta ahora no hemos tenido respuesta. Volvimos a preguntarlo en persona, en una entrevista, y tampoco nos pudieron dar una respuesta. O sea, tiene el permiso, pero los barcos... Lo tiene más de 2 años. La ley de pesca, en su momento, era 120 días de inactividad, y después lo pasaron a 180. Sin consultarnos a los trabajadores tampoco, ¿no? Claro. Como siempre. Ese barco tiene 2 años y medio y va para largo. No está en reparaciones, como dicen los compañeros acá. No está haciendo nada y, sin embargo, el permiso de pesca... Lo que sí están haciendo es vendiendo el permiso de pesca. Comerciando con el permiso de pesca. Viendo cuál es el que llega con el dinero para hacerse ese permiso de pesca. Como si fuera propio, ¿no? Sí. Y bueno, como te digo, siempre que vas al Estado hay un límite. En lo laboral hay un límite. Cuando fuimos a Dinara también nos dijeron que había un límite. Entonces, para nosotros se nos complica mucho tener que razonar de esta manera. Porque si la parte reguladora que debería de haber no actúa, si la ley de pesca no se cumple, ¿qué va a pasar? Entonces, sí. Yo, como nosotros dijimos, bueno, díganos si es entre nosotros, si es entre los capitales y los trabajadores, y nos agarramos en el puerto y nos matamos igual. Y el que quede en pie va a quedar. Que vamos a ser nosotros siempre, ¿no? ¿Ah? Porque nosotros no estamos cansados de repetirlo. Podrán tener el barco, podrán ponerle combustible, podrán ponerle aceites, podrán ponerle todo arriba del barco, las redes, todo. Pero si nosotros no estamos... Ellos no van a producir nada. Clarísimo. Si los muchachos no aprenden la máquina, si los patrones de pesca no manejan el barco y pescan, si los que estamos en cubierta no hacemos el proceso del pescado, no hay empresario que valga. Preguntaban ahora por qué son 3 sindicatos, la intergremial. Depende de las funciones que cumple cada uno, ¿no? Sí, relativo a la pesca. Exactamente, esto es como una jerarquía. El capitán es el mando superior del barco, es el que más ejerce la jerarquía en el buque. Por lo tanto, luego viene, bueno, primeros oficiales, que eso ya más parte de la Marina, y los jefes de máquina, que es el departamento de máquina. O sea, entonces tenemos tres sectores. El mando superior, que son los capitanes, y claro, luego tenemos los mandos inferiores, que serían el primer oficial, que son los encargados, el primer oficial de cubierta, que serían los encargados contramaestre, marineros, y después tenemos el sector departamento de máquina, que la parte, bueno, hoy en día sabemos que los barcos es un sector industrial, no es una planta industrial, claro, flotante sobre el océano. Por lo tanto, es por eso que en Uruguay tenemos tres sindicatos que representan a los trabajadores del mar. Claro. Que serían... Estamos trabajando como intergremial en este momento, ¿no? O sea, queremos también generar esa unidad, porque en definitiva a bordo del barco somos los tres. Exacto, pero tienen funciones bien distintas los tres. Sí, entonces... claro, exactamente. Cada sector nuclea, o sea, funciona aparte, independientemente del barco, pero bueno, cada uno cumple su rol y su función, y cada rol y función es importante. Claro. A bordo. El hecho de que estén los barcos parados y no salgan, ¿no genera problemas, por ejemplo, al trabajador si lo mandan a seguro de paro? ¿Qué jornales tiene? ¿Qué jornales pudo hacer? Exacto. Y bueno, y lo que se comentó anteriormente, no se llega por diferentes situaciones. Primero, muchas veces pasa que el mal mantenimiento de los barcos, hacen un viaje, llegan a muelle y tienen que hacer alguna reparación, ya esos días se para, la persona no está generando nada, entonces es capaz que demora, hay reparaciones que pueden llevar un mes claro, y medio, dependiendo del grado de lo que se haya, de lo que tenga que repararse. En transcurso del año es imposible que esa persona pueda generar los días suficientes para poder tener el seguro de paro en este momento que es a fin de diciembre hasta el mes de enero, febrero. Claro. Hay una continua práctica, y por la forma de trabajo que se da, las características hoy, ¿no? De no salir los barcos, de las roturas, como dice Andrés. Y hay una práctica empresarial, hay un abuso de la seguridad social. En cuanto y tanto, siempre los barcos rompen, te mandan al seguro 3, 4 días, 5. ¿Por qué? Porque no quieren que vos trabajes en el barco, no quieren generar un jornal. Entonces hay un abuso continuo de la seguridad social. Ya trabajan con el seguro de paro los empresarios. Entonces, genera que vos año a año estás entrando al seguro de paro, o no tenés, estás en una calecita, además de los... Claro, lo tienen como herramienta ellos. Exacto. Porque hacen con los frigoríficos. Nosotros escuchamos que hablan de los conflictos sindicales, conflictos que no generamos nosotros, ¿no? Seguro. Si a mí no me pagás... Hay compañeros que le dieron el recibo de la licencia en diciembre y hasta ahora no le han dado un peso. Como hay otros que no le han pagado los viajes. Entonces, eso tiene un nombre, que es apropiación indebida. Y eso sí es un delito. Porque parece que no lo saben. Entonces, cuando vienen compañeros diciendo, mirá, no me han dado un peso, y se esconden porque cierran las empresas, no atienden el teléfono, o pretenden que los trabajadores cobren en cuotas. Y se repite esto. Y viene, esto viene ya de hace tiempo, ya no es la primera vez que nos sentamos acá. Entonces, claro, llegás, no tenés seguro, y como no sos empleado de la empresa, por esa inactividad que hay continua, llega fin de año y en nómina no tienen gente. Entonces te dan los pesitos que te quedan para cobrar y arreglate el verano como puedas. Sí, exacto. Y bueno, y si generas inestabilidad laboral durante el transcurso de todo el año, inclusive en el momento que le llaman zafra, de eso de que sabes que ahora llegás, cuándo salís, cuándo volvés a generar de vuelta un viaje para poder cobrar, eso es claro, es una actividad que no tendría por qué ser zafral esto. No tendría por qué. Lo tenemos como asumido que es zafral, no tendría por qué ser zafral. Exacto, uno se pone a pensar así, un ejemplo de que mañana, el día de mañana, tenés una licencia y cuando vas a regresar a reintegrarte a tu trabajo, te dicen, no, mirá, no vamos a trabajar ahora. Esa parte, eso es lo que está sucediendo ahora. Exacto. Entonces digo, o sea, creo que solamente en este sector se admite eso. Este tema de la jubilación bonificada para trabajadores embarcados en pesca, esto se promulgó, ¿cuánto hace de la promulgación de esto? Sí, hace 2009. 2009, son unos cuantos años. Pero ahí se ha generado una situación nueva, ¿no? Tratan de zafarle a... En realidad, desde que se logró conquistar, porque eso fue una conquista, porque fue una lucha de la intergremial, de todos los gremios, en su momento, no data del 2009, nosotros tenemos que del 90 y pico se estaba pidiendo que la actividad fuera bonificada por las características, ¿no? Digo, jornada ilimitada, las condiciones de los barcos, bueno, el trabajo en sí, ¿no? El trabajo marcado. Y bueno, dentro de lo que han mostrado, lo primero que dijeron cuando preguntamos por qué no iban a salir, dentro de sus primeros problemas es la bonificación. Que hay un artículo de ahí de un periódico, de un diario, que lo atildan de ilegal. Bueno, si hablemos de ilegalidad, si quieren hablar de ilegalidad en la pesca, digo, de ellos tenemos un montón de cosas para decir. Primero, segundo, nosotros cuando nos plantearon la situación de la poner arriba de la mesa la jurisdicción pesquera, le dijimos inmediatamente, creo que sin se terminó la pesca. Se terminó la pesca porque nosotros ese derecho no lo vamos a entregar. ¿Ah? Pero no solamente es eso, porque dentro de ese artículo desnudaron todo lo que quieren. Quieren la jubilación bonificada, la luz, o sea que, no sé, rebajas de luz, permiso de pesca, que aún más le rebajen los permisos de pesca, combustible, y que cuando pasemos al puerto Capurro, al puerto nuevo, no pagar, como no pagan acá. Porque acá tienen estacionamiento de barcos y les sale no más. Pagan. No pagan nada. Dejaron el tendal en el muelle viejo, mántaras, tendales de luz, de agua. Acá no pagan nada tampoco. Entonces, claro, es un estacionamiento de barcos ahí. Si no, lo que le cobran por tener un barco todo el día ahí es mucho menos que si uno pone un auto en un garaje o una moto. Entonces, claro, lo dejan ahí durante tiempo que Clarísimo. Sea, si no tiene casi costo. Quieren la parte buena del negocio. Entonces, claro, prácticamente lo que quieren es que les paguen para trabajar, sacar los barcos. Y volviendo al tema de la bonificación, digo, uno ya tiene algún tiempo ya trabajando en esto, en lo que es en los barcos, en el sector pesquero en particular, unos cuantos años también, y está mucho más que fundamentada la bonificación. Uno ve los compañeros de cubierta trabajando con esos temporales, con el barco en movimiento, agachados, posición incómoda, horas y horas y horas. Porque el barco, en el momento que están levantando pescado, hablamos que sale un maquinista solo, en el caso de los barcos costeros sale un maquinista solo, el rato que tenés para descansar es el momento que está el barco arrastrando, por así decir, que es donde no hay gente encubierta, que puede ser la situación que puede generar que haya menos posibilidad de que suceda algo, en esas condiciones, y que en ese rato no pase algo, suene una alarma que ya tenés que atenderla. El patrón que está horas y horas arrastrando, porque también es él el que tiene que estar un montón de cosas, las condiciones de los barcos, los camarotes, sí. Está mucho más que fundamentada el hecho de la bonificación. Es muy riesgoso y trabajo. Yo estoy un montón de veces, uno termina haciendo los primeros auxilios a compañeros que se lastiman por lo que sea, caídas y todo. Sí, en el primer momento, ante así el caso que sea algo muy agravado, se tiene que volver a puerto para que tenga una mejor atención el compañero, pero las primeras estamos cansados de ver esa situación, digo, o sea, el que crea que no está fundamentada, que es ilegal o algo, la parte de la bonificación está totalmente fuera de la realidad. ¿Y es qué, totalmente ¿qué implica justificada? La jubilación bonificada. Que paguen. Algo que no han hecho. Porque según ellos han aportado 40 millones de dólares, según lo que dicen públicamente. Nosotros estamos recogiendo las palabras de ellos. 40 millones de dólares. Hablan de que con esos 40 millones de dólares podrían haber renovado parte de la flota pesquera. Muy bien, Miguel Rodríguez, que no pudo acompañarnos, que es el compañero de Sudepu, que está por unas cuestiones de salud, no pudo venir, le mandamos saludos. Seguro hizo el análisis, claro, dice, y si no, comentando, dice, ¿y antes? Antes de que se promulgara, cuando hacían plata, ¿por qué no renovaron ninguna unidad pesquera? Porque si esos 40 millones de dólares que supuestamente pusieron en 10 años, que no es así, porque no es así, ¿verdad? Es un disparate lo que dicen, ¿por qué no lo usaron para renovar la flota antes? Sí, sí. Igual de cualquier manera, nunca han llegado a pagar, ni siquiera lo que tienen que pagar. Toda actividad bonificada tiene un costo distinto. Pero hablando con el ministro, y con la parte del Ministerio de Transporte de Trabajo, nos dejó claro que no está en la agenda del Ministerio de Trabajo hablar de la bonificación, que el sector nuestro tiene que tener bonificación. Eso no está en discusión. El problema es que no quieren pagar. Porque cuando se hablaba de la bonificada, previo a que la promulgaran, previo a que saliera para los trabajadores, los empresarios estaban de acuerdo. Decían que sí, que está bárbaro, mientras no tuvieran que pagar un peso. Porque ese es el problema. Sí. Es un sector que además cuando aparece el tema de la pesca, aparece a través de estos grandes empresarios, ¿no? Digo, en los medios, que es donde la gente mira y se entera, aparecen ellos, son como muy duros, están siempre contra los trabajadores en sus declaraciones, ¿no? Nunca los escuchás hablar del mar ni de la pesca, es contra los trabajadores. Son sectores que han aparecido fuertemente cuando ha habido casos como el de Astra o lo de Freepur, que es más reciente todavía. Yo creo que a esta altura la población ya los reconoce como gente que no pagó, que se quedó con algo, que esto de Freepur, que es lo último, que es una deuda enorme en el Estado, que dejó deuda, bueno, exacto, y que termina siempre también siendo rehenes los trabajadores de esta situación y que son los culpables. Sí, para ellos, ¿no? Sí, sí. Por lo menos lo que escuchaba siempre, que somos los responsables de la situación que se encuentra hoy en día la industria pesquera. Claro, no estamos hablando de un país que tenga pocos recursos en el mar. Digo porque esto, cuando llega la época de los discursos, todo el mundo habla del país que tiene que dejar de dar la espalda al mar y que la riqueza que tenemos, los estudios que se hacen, investigaciones. Podría tratarse muy diferente el tema de la pesca. Me imagino que habrá intereses también de otras empresas que hasta ahora no las conocemos por el tema de la pesca. Andan dos por tres correteando algún barco extranjero que viene a pescar ilegalmente. Habrá otros que legalmente quieren venir. Nosotros entendemos que el sector tiene un potencial. No estamos de acuerdo con los informes de Ceres porque, la verdad, no creemos que haya quizás ese volumen o lo que sea. Tampoco tenemos la experiencia, digamos, claro, de estar a bordo. Pero también ese informe, no sé en qué se basa, porque acá no iba un barco de investigación de hace muchos años. No se puede saber qué biomasa hay, qué cosa, y tocar de oído, porque está lindo poner cifras. Seguro. Ahí que digan que nos ¿y la universidad no ha tomado el tema? ¿Ninguna de sus facultades? Ninguna. Lo que pasa es que el ¿cómo se dice? La parte que debería investigar es Dinara. Y Dinara, con el barco de Barancha no podría ni salir ya. No hay investigación, todo se basa en datos en la Argentina, se piden datos y es muy riesgoso decir que se puede, o como hablan, que la pesca podría subir el PBI, no sé qué. Sí, bárbaro. Ahora, no con este manejo. Porque la crisis de la pesca no es del sector. La crisis de los empresarios, del tipo de empresario que hay. No es la pesca en sí, la industria no está. Porque tenemos, como vos decís, muchísimo más mar que tierra. Claro. La biomasa está ahí. Hay que diversificar la captura, hay que hacer un montón de trabajo, porque ahora, hoy son tres especies las explotadas, cuatro ahora que está el calamar. Pero pescadilla, merluza, corvina y calamar. Después, como que no hay nada más. Sí, no existe, por ejemplo, otro tipo de artes, como por ejemplo el caso del palangrero, y eso, de bandera nacional, que se podría explotar. Y no se hace. No sé, esa claro, parte desconozco cómo viene el tema de los permisos, pero no existe. No se explota el atún, no se explota. No se explota. Y hay. Pero existe. Tenemos. Sí, tenemos. Por supuesto que sí. Bueno, ¿y esto cómo sigue ahora? No quiero dejar de lado que ustedes señalan que este año se cumplen 40 años de la huelga de la pesca durante la dictadura, que queremos preguntar sobre eso también. Pero, ¿cómo va a seguir esto? ¿Está previstas reuniones? ¿De qué manera? Mirá, nosotros todos hemos trazado a través de nuestras asambleas planes de lucha y cómo movernos, ¿no? En una primera etapa hicimos toda esta cuestión de reunirnos con las diferentes autoridades que entendemos que son las que van a poder hacer mover los barcos. Para nosotros siempre decimos lo sencillo, si no quieren trabajar, que devuelvan los permisos. Claro. Los permisos de pesca, que los devuelvan. Se pueden entregar a otros. Y bueno, y capaz que de a poquito se va renovando, no solamente la flota que se tiene que renovar, sino que renovar los empresarios, ¿no? Uh-huh. Y el modelo. Y hay empresarios que sí, que están retirándose o están vendiendo. Que haya un interés de inversión en el sector, ¿no? Claro, y, claro. Que es lo que estaría faltando. Y en ese camino parece que quieren dejar el tendal de... No les importa. Seguro. Lo que falta es un papel protagónico del Estado. Pero también está la otra cara. Hay capitales que son extranjeros, que están llegando. Este último año han llegado. Y hay una intención de trabajar de otra manera. Lo hemos visto en la forma de reparación de los barcos. Hay otro barco, van a traer otro, o alguno que tiene intención de traer otro barco, si la pesca no da. ¿Cómo una industria puede ser rentable si trabaja 6 meses al año? Claro. ¿Qué negocio podría funcionar en este momento? Este solamente, ¿por qué? Porque durante la zafra tiene una alta rentabilidad, muy alta rentabilidad, que le permite quedarse todo el año haciendo la plancha. A los empresarios que son los más grandes, sí. ¿No? Los empresarios chicos tienen que salir siempre, siempre salen. Como, ¿no? Por ejemplo, entonces que van a ver, a nosotros no nos resiste el decir que están fundidos, que sí, claro. pero no se van. Les conviene seguir ahí haciendo la plancha, digamos. Exacto. Bueno, esto de los 40 años de la huelga histórica de la pesca, me imagino que este año los va también a mover. Sí, el pasado 2 de enero tuvimos un acto conmemoratorio ahí en ASU, que es Acción Sindical, sí. De Uruguay, se recordó junto a compañeros, con una alta participación de compañeros de aquella época y compañeros nuevos y de otros sindicatos que nos acompañaron, una actividad muy muy muy emotiva, muy muy de reencuentro, ver y vernos, ¿no? Porque ellos somos nosotros hoy, digamos, en ese sentido. Todos los compañeros, como decía hoy César, Andrés, perdón, que trabajan en los mismos barcos que trabajamos nosotros hoy, que las anécdotas que tienen ellos nos podemos hasta ubicar geográficamente porque es el mismo barco, 40 años después. En el marco de eso, nos queda ahora el 30 de abril que se va a poner una placa en ASU se puso una placa conmemoratoria también recordando aquel momento, ¿no? 2 de enero del año 84, dictadura todavía. ¿Sí? Un grupo de compañeros ahí se animaron y le plantaron cara a la dictadura con una huelga en el sector, una huelga de hambre luego, después vino lo de ILDU, UTEM, se abrió un poco más la cancha el 18 de enero, también estuvimos participando con los compañeros de la ILDU. También muy muy muy muy emotivo lo que relatan los compañeros. Sí. La primera huelga que se le hizo a la dictadura. ¿Y el 30 de abril dijiste va a haber algo? Y el 30 de abril sí, se va a poner una placa en la iglesia de La Teja, en la parroquia de La Teja, que ahí fue donde los compañeros fueron recibidos para hacer la huelga de hambre en ese lugar. Ah. Y después, nosotros planteamos que hoy como ayer la pesca está unida y que se va a salir, no solamente de esto, porque estamos acostumbrados a estas cuestiones de resistencia. Si piensan que cuando nos dan hambre nos van a dar miedo, no nos van a dar miedo. Claro. Sacan la mejor resistencia de cualquiera de los trabajadores que estamos en esta mesa y los que nos nos rodean en el puerto y en todos lados. Muy bien. Les pedimos, no sé si quieren agregar algo más. No, sobre la huelga, lo que hicimos hacer como intergremial, recordando la gesta de esos compañeros, que la verdad que sí que fue en un momento muy duro para el Uruguay. Uno le sirve eso también para reforzar y para el compromiso de seguir en esa lucha, sí. Valorando la gesta de esos compañeros en ese momento. Por eso también lo que hicimos hacer como intergremial y simplemente va a ser una actividad importante en La Teja esta, sí. Para el vecindario también, sí. Por supuesto, más cerca de la fecha estaremos hablando del asunto y recordando las cosas. Les pedimos que nos mantengan al tanto de cada gremio, decían ustedes, tiene su plan de lucha. Que nos mantengan al tanto de las actividades. Sí. Nosotros queremos agradecer por el espacio también que nos brindaron y obvio, estaremos en contacto y ojalá que lo vamos a superar, como decía el compañero ¿no? acá. ¿Cómo no? Sí, pero bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Venido los tres. Quería mandar un saludo, sí, a todos los, claro, oyentes, que varios compañeros del Centro de Maquinistas Navales, del SUDMA y SUDEPU, y mandarle un saludo, y el sector unido va a prevalecer en la lucha y siempre por lo mejor para los trabajadores. Muy bueno, y la verdad que es muy bueno escuchar lo que están los tres juntos, ¿no? Porque eso va a dar mucha fuerza. Por supuesto. Lo decimos porque después nos rezonga la audiencia. Conversamos con César Fernández, Andrés Rodríguez y Alexis Pintos. Sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.